traiciones, porque todo se ha cambiado por culpa de tus engaños. Ya no quiero que me ruegues, ya no quiero que me llores, porque todo se ha cambiado por culpa de tus engaños. Hey, hey, hey. Llegaste a mi vida.